Esto no se va a quedar así. No se va a quedar así. Como si intentaras responder el enigma de qué vino primero, si el huevo o la gallina, no podés arriesgar si escuchaste por primera vez esa frase en la calle o en la tele. Si quien lo pronunció fue una persona real o un personaje de ficción. Un vecino de tu barrio, un familiar con tu mismo apellido, una mujer llorando de la bronca, o algún detective implacable de la serie norteamericana de los 70, o quizás en la pantalla grande, un cowboy solitario volviendo a las armas. Tal vez hasta escuchaste la frase en labios de la sufrida heroína de un culebrón, o en la boca de la villana de la misma telenovela. Esto no se va a quedar así. La primera noción que tenés de la palabra justicia, aún sin nombrarla, es la de una sentencia, que no ha sido dictada por un juez, que no es el veredicto al que ha llegado ningún jurado. La primera noción que tenés de la justicia como término es primitiva, sanguínea, bíblica, la de la ley del talión, la del ojo por ojo. Será porque entendés de muy chico nomás que una vez cometido el delito, en cualquiera de sus manifestaciones, existe algo en nuestro interior que una vez que se despierta, sabemos no va a descansar hasta que se castigue a quien sea responsable. Que mientras el hecho siga impune, no hay paz posible para los que se han convertido en víctimas de ese suceso. También de borrego nomás, entendés que la justicia, lamentablemente la mayoría de las veces, no le hace honor a su nombre. Que la justicia, según de donde vengas o según lo que vos tengas, no va a ser igual para todos. Hoy, ahí están explicándolo mucho mejor los poetas villeros contemporáneos, artistas forjados en el Centro Universitario de la Unidad Penitenciaria Masculino de Devoto, en Buenos Aires. Cuando les tocó compartir charla, Norberto Romano, el Michael de los Portate Bien, así se llama su banda de cumbia, te cantó que el primer hotel de los pobres es la Villa Miseria, algo muy similar a lo que acá son las comunas, que el primer hotel de los pobres es la villa, la comuna, el segundo es la cárcel. Otro poeta, amigo, hermano, Oscar Fariña, nacido en Paraguay pero radicado desde muy pequeño en tu país, le escribió a su mamá lo que vos deberías de haberle escrito a la tuya en una poesía que se llama Manchas. Cuando mi vieja se hizo el documento argentino, tenía los dedos tan rotos de fregar la casa argentina de su patrona argentina que en el momento de tocar el pianito, la tinta acumulada en los tajos traversales del pulgar le impidió al Cobani hacer una buena impresión de la huella. Y hoy por eso, en vez de prolija espirale, la identidad extranjera de mi mamá paraguaya para la ley argentina consiste en una mancha. Como la mamá de Oscar, como la tuya y como tu tía, tenías una prima paraguaya que soñó con un mañana mejor en la Argentina y que se puso a trabajar en casa de patrones argentinos, en un edificio muy alto de Caballito, del que ella tuvo la desgracia de caerse mientras limpiaba. Cuando ustedes llegaron, los patrones argentinos le dijeron que lo sentían mucho, que ella últimamente estaba muy deprimida, que ella se había suicidado. Eso le mintieron en la cara a ustedes que eran su sangre y que sabían de su sonrisa, para evitar un posible juicio por muerte causada en un accidente laboral de parte de los familiares de una empleada doméstica que trabajaba en negro. Eso fue lo último que le dijeron ellos, que Isabel se había suicidado, porque acto seguido vinieron sus abogados a recordarles con tecnicismos legales que eran pobres, paraguayos y que no se pusieran a joder. Y después de los Petrocelli llegó el patrullero. Vino la policía para también recordarles que, a diferencia de la mamá de Oscar y de tu mamá, tu tía y tu prima Isabelita, además de no tener huellas dactilares de tanto fregar, tampoco tenían documento argentino. Que la chica se había ido al cielo ya. Entonces, ¿era necesario que la madre se volviera a Paraguay? Eso vino a hacer la policía cuando aún estaban esperando el cuerpo para velarlo. Los restos de Isabel fueron a parar a un nicho en Chacarita que sus patrones argentinos pagaron por adelantado para que estuviera ahí 5 años. Trámite que hicieron antes de avisarles a ustedes que ella había fallecido. Un gesto de buena fe, les recalcaron sus Petrocelli. Ni bien la muraron, mientras tu mamá y tu tía se confundían en llanto y abrazo, tu papá, con la mirada irrigada en rabia, te tomó de un hombro mientras alzaba el índice de la mano derecha para pronunciar entre dientes: esto no se va a quedar así, no se va a quedar así, dijo. Y después también él lloró, impotente, como se sentían todos, enojados, tristes, impotentes. No había nada más por hacer, salvo en tu caso, escribir. Por más que estaban las pruebas de galera de tu libro nuevo a punto de salir, le contaste a tus editores lo que había pasado, y ellos te esperaron y reescribiste el primer capítulo, y relataste, en una historia de ficción, lo que le había pasado en la realidad a tu prima Isabel. ¿Hiciste justicia? No, ni ahí. Eso no te corresponde. ¿Se hizo justicia? ¿Sirvió para algo? Tampoco. ¿Y entonces, para qué lo escribiste? ¿Para contar la verdad de ustedes? ¿Para escracharlos? ¿Para que esto no quedara así? Como todos los que escribís, no sabes por qué lo escribís, por qué lo contás, por qué lo haces. Solo tenés la certeza de que es algo que debe ser narrado. Escribir la muerte de tu prima Isabel, ahora que pasaron 6 años, ahora que estás en otro país, ahora que te piden reflexionar sobre lo que es la justicia, ¿crees que fue para no olvidar? No olvidarla a ella. No olvidar este hecho, que quedó impune, como tantas otras historias similares. Escribiste para decir que nosotros no bajamos la cabeza, que reclamamos justicia por ella hasta donde nos dejó la justicia que nos rige, y que no es la misma justicia para todos, que por eso no están en paz. Las leyes son una cosa, y los códigos que maneja la calle son otra, aunque estén representando en algún punto lo mismo. Casi, casi como el lugar en el que se tocan ficción y realidad, ¿no? Ahí en donde se tocan la ley y los códigos. La ficción no busca la justicia. La ficción, paradójicamente, busca exponer la verdad en una historia. Y el resultado de encontrarla tampoco garantiza la paz. Una de las últimas novelas negras que leíste y que te fascinó es El nombre del juego es muerte, de Dan Marlowe, en la que el protagonista, un ladrón de bancos old school, pudiendo escapar con el botín de un asalto para él solo, al no tener noticias de su compañero, en lugar de desaparecer, decide ir a buscarlo. No solo para entregarle la parte que le corresponde, sino porque no se deja abandonado a un cómplice. Esos son sus códigos. Esa es su ley, porque así es como debemos o como deberíamos de ser. ¿Te parece magistral cómo Dan Marlowe cuenta la génesis de este personaje, de cómo entiende desde la infancia lo que es un compañero? El Roy Martin protagonista, el Roy Martin niño, tenía un gato con el que estaba muy unido. Los alumnos de su escuela se burlaban de él por eso, acosándolo constantemente. Un día uno de esos chicos en un accidente termina matándole el gato. El Roy Martin niño llora, entierra a su compañero, no cuenta nada en su casa. Al otro día se levanta y va a clases derecho a darle flor de paliza al alumno que mató a su gato. Lo llevan a la dirección, notifican a sus familias, dan parte de lo sucedido, suspenden al otro chico. Cuando vuelve a la escuela, el Roy Martin niño una vez más lo agarra a trompadas. Lo suspenden a él, su padre le da una paliza, le dice que solo era un puto gato. Roy Martin niño regresa al ámbito escolar, derechito a donde se encuentra ese chico y nuevamente lo golpea. Lo expulsan, empieza a asistir a otro establecimiento educativo, pero cuando toca el timbre de salida, se dirige una vez más a buscar a este chico. El padre de Roy se encarniza más en el castigo físico, llegando a quebrarle un brazo. Cuando al Roy Martin niño le quitan el yeso, no lo duda, vuelve a la carga. La familia de otro pibe decide mudarse. Si de chico fue así con su gato, de adulto Roy Martin va a ser igual de implacable o más por un amigo. ¿Querés saber más del Dan Marlowe escritor? Y te enterás que un verdadero ladrón de bancos, al leer El nombre del juego es muerte, se enganchó con la novela tanto como vos. Al punto de escribirle a su autor, y después de intercambios epistolares, llegaron las visitas a esa prisión en Nueva York. Visitas que no cesaron hasta que el verdadero ladrón de bancos recuperó su libertad. Dan Marlowe, en lo mejor de su carrera, sufrió de un ataque de amnesia que impidió que volviera a escribir. 9 años después murió de un infarto. Casi una década cuidándolo y acompañándolo con la misma tenacidad con la que una y otra vez el Roy Martin niño castigaba al asesino de su gato, con esa lealtad con la que el Roy Martin adulto no dejó tirado a su compañero, se quedó con el autor hasta su último aliento, aquel verdadero ladrón de bancos, aquel verdadero lector, aquel verdadero amigo. ¿Te gusta pensar que, aunque no fuera consciente, Dan Marlowe se fue en paz? ¿Por qué? Porque los amigos nos traen paz y los amigos son los que siempre van a buscar que se haga justicia, que las cosas no queden así. Paz, paz, paz. Acá en Medellín, en el Museo de la Memoria, te encontraste con una pared dedicada a un diccionario cuyas palabras escogidas son explicadas por chicos con esa veracidad propia de ellos, los borrachos y los locos. Palabras de niño, reza esa pared, en la que el profesor Juan Camilo Hurtado, de 8 años de edad, les explica que la paz es cuando uno se perdona. Mientras que la licenciada Sandra Milena Gutiérrez, de 11, hace lo propio al afirmar que la policía es la que quiere que termine la paz. Allá en Bogotá, caminando por la carrera séptima, te encontraste dibujado con tiza en el asfalto la misma estampita que varias veces viste grafiteada en tantas paredes del conurbano bonaerense. La del Tupac Shakur, que contó, cantó, rapeó y hasta anticipó lo que aún se vive y hasta como en 5 minutos él mismo iba a morir. No veo cambios, me levanto en la mañana y me pregunto, ¿vale la pena vivir o me tendría que pegar un tiro? Estoy harto de ser pobre y peor aún, de ser negro. Tengo hambre, así que busco un bolso para robar. A los policías les importa un comino los negros. Jalan el gatillo, matan un negro y se sienten héroes. Los niños consumen drogas y a nadie le importa. Un niño menos por el cual preocuparnos. Primero nos dan droga y dejan que negociemos. Después nos dan armas, retroceden y ven cómo nos matamos entre nosotros. Es hora de luchar, es lo que Huey dijo. Dos disparos en la oscuridad y ahora Huey está muerto. Tengo amor por el prójimo, pero no llegamos a ningún lado. A menos que compartamos entre nosotros, tenemos que empezar a hacer cambios. Aprendamos a vernos como hermanos y no como extraños, porque así es como debería ser. ¿Cómo pudo el diablo llevarse a mi amigo si éramos tan unidos? Quisiera volver al pasado, cuando jugábamos siendo niños, pero las cosas cambian. Y así son las cosas. Esto así, no se va a quedar así, no se va a quedar, no se va a quedar así. ¿Para qué escribir? ¿Para qué contar desde la ficción lo que permanece impune? Sean las víctimas y los sobrevivientes conocidos directos de uno o no. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué no podés parar ese impulso? Por ejemplo, 14 años se cumplieron en marzo de esa madrugada. Gastón Matías Flores, el Tonchi, venía de celebrar su cumpleaños número 22 en un auto con dos amigos. Él estaba sentado en el asiento de atrás, iban por una avenida, Crovara, cuando de una calle lateral casi los choca una camioneta. Parece que cruzaron insultos, algún gesto obsceno, y el de la camioneta decidió perseguirlos. De repente a la camioneta se le sumaron patrulleros, y antes de que los chicos atinaran a frenar, les abrieron fuego. Impactos de balas alcanzaron la espalda del Tonchi. Sus amigos, al darse cuenta, detuvieron el vehículo para auxiliarlo mientras fueron rodeados por efectivos policiales. Les ordenan descender del vehículo, arrodillarse, ponerse las manos en la nuca. El Tonchi, por las heridas sufridas, no puede mover los brazos. Un oficial de la bonaerense armado con una itaca se le para al costado y lo ultima a obedecer. El Tonchi susurra que no puede. La escopeta retumba. La munición, a tan corta distancia, al darle de lleno en el estómago, se lo despedaza. Acurrucado en la intersección de Corovara y Arieta, en posición fetal, las últimas palabras del Tonchi son para su asesino. «Me arruinaste la vida, negrito. Me arruinaste la vida», le dijo mientras la perdía, al oficial, juez y verdugo, que lo ejecutó gratuitamente a la primera de cambio. Gastón Matías Flores, alias el Tonchi, culpable de ser joven, atorrante, borrachín, mujeriego, hincha de Chicago, algo que sabían muy bien sus seres queridos, pero la policía, intentaron armarles una causa, le plantaron un arma en el coche y les dieron flor de paliza a sus amigos para que declararan que eran lo que no eran. Nunca se supo y nunca se sabrá si los confundieron con otras personas. El único que está cumpliendo una condena es el policía de la Itaca. Los demás, los primeros en herir al Tonchi, quedaron sobreseídos. Ahora el detalle que oscurece aún más esta muerte. Las investigaciones dieron como resultado que el conductor de la camioneta también era efectivo de la policía. Los 3 de marzo en Crovara y Arieta se juntan desde esa madrugada de mierda familiares, amigos y vecinos matanceros a reclamar justicia. Que esto no quede así. No conociste en vida a Gastón Matías Flores. Y entonces, ¿por qué compartir hoy su historia? Porque conoces y querés a gente que lo conoció y lo quiso y que aún hoy lo extrañan y les duele mucho lo que pasó. Porque te identificás con él a la edad que tenían cuando lo mataron. Porque pensás que tu sobrino y que tu hijo no van a ser muy diferentes tampoco al Tonchi y que más temprano que tarde, de madrugada, van a andar con amigos y te da, como tío y como papá, un miedo terrible que les pase algo similar. Lo de tu prima Isabel, lo del Tonchi, tantas historias, son hechos irreparables. Nada los va a traer de nuevo. No descansan en paz ellos, no tenemos paz los que quedamos, y la justicia, universalmente una deuda. La literatura ayuda a recordar que a la hora de brindar, faltan vasos en la mesa y sobran almas en el cielo.